no puedes ni pensar con cordura. Eso es algo que a todos alguna vez nos sucede. Aunque las rosas sean bellas, también espinas tienen. A la vida nunca le arrugues la cara. Sonríe siempre, aunque sientas que todo se acaba. Levántate y no mires hacia atrás. Pronto verás, todo empezará a cambiar. Tal vez tú hoy no mires salir el sol, pero mañana todo lo verás mejor. Es tan difícil superar ciertas cosas de la vida que te